PR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Pues yo no sé con qué voz yo estoy haciendo este programa, porque mira que ayer he gritado y la he pasado más bien en ese Vianda Fest. Y tuve que dormir, sí, hasta una siesta por la energía que tuve que recuperarme, porque si no, este programa no salía. Así que nos dormimos por la tardecita y estamos ya al pie del cañón para llevarle a los que estamos aquí mucho metal y mucho rock pesado y mucho de la música que nos gusta a todos. Así que búscate una cervecita, búscate un traguito, si no, échate para atrás y escucha la música. Terminando este tremendo fin de semana que ha sido magnífico. Party on, dudes. Excellent. Nos vamos con uno de estos intros que hizo Jay-Z y River, que le han quedado muy bien. Vámonos con el número 6. Aguante que mira concha la lora. Vamos a ver esta cinta exclusiva, luego regresamos. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Ese arroz, tú haces un empañete con él, mira. Tú empañaste una casa entera con ese maldito arroz, que me acuerdo, esa zarosa y coño. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Borracho, pero como un cerdo. Con el ñame que usted tiene en el cerebro. Tanto gusto, yo soy Don Viagro. A las mujeres nos encanta el chacachaca. En este país no sabe, usted no sabe de esa mierda. Te va a decir, mi ami, esto es una vergüenza de este país. Invader número uno, tráfala, puerco, cerdo, marrano. Time is money, oh yeah. Charlatanes, tráfalas, borrachones, asquerosos. Adictos al perico, porque son todos unos periqueros. ¡Charlatán! ¡Queremos red! Clásico, clásico, clásico. Thank you. 1998, este tremendo tema de los Legacy of Kings, el disco de Hammerfall. Disco que salió en el 2019, remasterizado con 500 copias. Tenía un DVD también. Clásico del Power Metal, Hammerfall. Y comenzamos ya la nueva lechonera del rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Bueno, y tuvimos este tremendo comienzo de la nueva lechonera del rock con ese tremendo tema, Heeding the Call, de los muchachos de Hammerfall. Diablo, a mí ya casi no tengo voz, pero vamos a hacer este programa transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América. Bienvenidos ustedes a la nueva lechonera del rock, que sale desde metalpr.com, heavymetalmansion.com, a través de también avanzadametallica.net en la República Dominicana, que siempre hacen esa tremenda conexión. Estamos también a través de gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos a través de hounrock.com. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock.com en España. También a través de la aplicación Rock Nation en Costa Rica. Y estamos a través de la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AZ Rock Radio, tu mundo de rock online. Y estamos al pie del cañón. Tremendo ayer que nos fuimos. Estuvimos por allá por el Vianda Fest, la pasamos brutal en esas tremendas bandas que hubo allí. Estuvo muy bien organizado Plaza de Mercado de Caguas. Una experiencia, ya es el octavo que se hace. Y es como un festival único, ¿no? Que al ser en la Plaza del Mercado de Caguas, una vez alguien se puso a vacilar, decía, ese es el Vianda Fest, porque están al lado de las viandas, y se bautizó de esa forma. Perdónenme que estoy malito la garganta, así que no voy a hablar más, pero allí en el Vianda Fest me encontré un montón de Hermanos de Acero. Sí, porque la canción que viene ahora es del último disco que ha sacado Patán, el Patán 6, y se llama Hermano de Acero. Vámonos rápido con la música. Patán, Hermano de Acero. del disco Patán 6, disco del 2019. Temazo, hermano, de acero. Bueno, lo que viene ahora es un clásico, pero es un clásico en vivo. Es un clásico tocado el 2019, pero en vivo. Algo así. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Madrid, de los muchachos de Helloween. Eso fue Power, clásico. No con esto. He traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya

y serán felices viendo la tele. Ahí está. Ahí escuchamos un cantito de aquella cosa que se llamaba la película de El Día de la Bestia. ¿Recuerdan del Día de la Bestia? De Alex de la Iglesia. Pues, ese cantito de se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad. Ahí está. Antes de eso habíamos escuchado del disco Impending Triumph, disco del 2023, un EP que salió de estos muchachos que son de Bélgica. Y digo muchachos, pero en realidad son dos, porque es un disco de estos que hacen hoy en día estos tipos que son multi-instrumentalistas, ¿no? Estamos hablando de solamente dos personas participaron en este disco, Dejia y François Blanc. Son de Bélgica ambos. Uno le puso la voz y el otro le puso pues coros y guitarras y bajo y batería. O sea que dos personas hicieron este tremendo disco de Impending Triumph, un disco del 2023, un disco muy interesante, Yo no diría que es de los mejores discos del 2023, pero sí diría que es un disco interesante y es un disco que de la A a la F tiene una B sólida. Es un buen disco. Bueno, me dijeron, perdonen que estoy con la voz horrible hoy, Estoy hasta limpiándome la garganta. De lo que, pues, ayer abusé un poquito de mí. Me estaban comentando que si había puesto el tema de Judas Priest, Trial by Fire. Y no lo había puesto en el programa, sí lo había escuchado. Y me dijeron, pues ponlo, lechón, ponlo, no lo has puesto en el programa. Y yo, ¿verdad? No lo he puesto en el programa, así que vámonos con Judas Priest. Esto es lo nuevo de Judas Priest. Ya escuchamos Panic Attack y vamos a escuchar Trial by Fire aquí en la nueva lechonera del rock. Y yo creo que nos vamos a una doble ronda, puede ser. Vámonos con Judas Priest. Bueno, tema develado del disco que va a salir en marzo del 2024. El segundo tema que sale a la luz. Este tema de Judas Priest, Trial by Fire, The Invisible Shield, es el disco y saldrá por Sony Music. ¡Wow! Doble ronda, ronda. Vámonos con doble ronda de Judas Priest clásico. Doblado por el cuero, eso es lo que dice este tema. Hell Bent for Leather, eso es el infierno doblado por el cuero. Piénselo como lo quiera pensar, ¿eh? 1978, clásico Judas Priest. Vámonos con esto para que usted, bueno, siento un saludito. Hi everybody, this is Ron Halford, the metal god from the Halford Band, sending you special heavy metal greetings. Nueva generación. Esto es Night Eternal. Estamos escuchando una banda de la nueva generación que se llama The Night Eternal, de Alemania, del disco Fatale del 2023. El tema Run with the Wolves, corre con los lobos. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, todo parece indicar. Yo voy a hacer aquí un anuncio estilo La Comay, pero no, en verdad no. Pero sí, estoy mirando que los programas que quedan del 2023 son el 17, el 24 y el 31. Yo dudo mucho que el día 24 y el día 31 yo haga este programa. Pero les dejaré saber, ya que el día 24 es Nochebuena, el día 31 es el día de Nochevieja, el del año viejo. Así que pues, no habrían más programas luego del 24, luego del 17, hasta luego del 31. Ya les diré si es que voy a pasar un programa viejo o un programa autogenerado. No lo sé, porque sí sé que hay gente que el día 24 pues se reúnen por el día con sus familiares y entonces por la noche están más tranquilos, y entonces pueden escuchar el programa, ¿sí? Y el día 31 igual, ya que pues el día 31 yo diría que es el día que mucha gente pues se queda despierto y quizás me pueden escuchar hasta las 11. No sé, estoy pensando ver si esos dos días me los cojo libre o esos dos días los... Ya les diré qué va a pasar. Y si nos vamos a ir de vacaciones del programa, yo les puedo dejar también unos programas autogenerados, que son programas en los que pues podemos encajar una cosa con la otra. ¿Sí? ¿Ok? Pero nada, estamos en eso. Así que nada, ya les diré. Escuchamos en la pasada intervención una banda que a mí me encanta, que la he descubierto en el 2023 cuando este disco tuve la dicha de poderlo escuchar. Estoy hablando de The Night Eternal, el disco del disco Fatale. Ese disco está bestial. Ellos, mucha gente me dice, pero es que eso no es metal, eso no suena a metal. Sí, eso es metal. Lo que pasa es que no es lo que estás acostumbrado a escuchar todo el tiempo, el machaque de los... Es diferente. La misma banda tiene unos toques góticos, pero no es gótica, ¿sí? Y ellos se autodescriben como heavy metal o como metal, más nada. Y como que pues es un género que abarca todo, ¿no? Como decir, es rock, sí, es rock. O sea, no, definitivamente el rock está, el metal está dentro del rock. Así que sí, es un... O sea, es un género que me gustó mucho el disco, punto. Y ya, de verdad que lo estoy disfrutando mucho. Les cuento, este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que hacen el aguante y nos envían, nos difunden el programa a través de muchas emisoras. La mayor parte está en Argentina. Empezamos lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes a las 8 de la noche estamos en César de Classics, que está en La Paz, Bolivia. Lunes a las 12 de la medianoche estamos en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Argentina. Martes a las 11 de la mañana estamos en Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo en Ciudad de México. Miércoles a las 7 de la noche estamos en Tico Sound en San José, Costa Rica, y en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca, en Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje en Mendoza, Argentina. En viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker en Cava, en Argentina. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio Salto en Uruguay. Vienes a las 9 de la noche, estamos en FM Sermetal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. Sábado a las 12 del mediodía estamos en Es Rock en San José, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y este año es posible que esas cadenas de 2024 se alarguen y estemos volviendo a más emisoras a través de toda Hispanoamérica. ¡Aplauso! Bueno, nos hicieron llegar desde Chile, nos hicieron llegar esta banda a nuestro correo electrónico lechonatomico@gmail.com y nos gustó mucho, así que decidimos, vamos a ponerla. Esto está calientito, sacado del horno, material promocional de la banda Pronoias. Se llama Pronoias, el tema Prisionera. Canta una fémina, así que vámonos con eso. Temazo que nos llega de Chile, de la banda Pronoias. Parece que es adelanto de su disco Creamos Nuestra Propia Realidad, se llama. Tremendo, bien trabajado este tema, Prisionera. Vámonos con Massinger, que nos vamos, con Massinger. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! ¡La nueva, nueva lechonera del rock! ¡Aquí van! Larry Zavala en el encuentro, se llama este tema del disco volumen 3 especial, me encanta, 2007 este disco. Vámonos con esto entonces, que es un clásico, clásico, clásico. It's a bomber, it's a bomber, it's a bomber, yeah. Clásico, clásico, clásico, 1979. Bomber, Motorhead, ¿qué más se puede decir? Vámonos con esto. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Hola, soy Rubén Martínez de Borax, de la Argentina, y estás escuchando la nueva lechonera del rock. Escuchamos en ese último segmentito un temazo. Ese último que escuchamos es el de Borax, del disco Por Sentimiento Pesado, un disco que a mí me encanta, porque este disco es del 2000, ya tiene 23 años, pero es un disco que tiene unas letras que me encantan. O sea, es parte de la, como yo llamo, la escuelita de cuando yo hago letras, pues parte viene de acá también. Imagínense. O sea, les voy a decir lo que dice la letra, porque es que la letra es lo que hace la canción esta que acabamos de escuchar. Dice, se llama Cuando nos demos cuenta, fue el tema que acabamos de escuchar de Borax. Y dice, volviendo a prometer las mentiras de ayer, tu palabra es internacional, intentando volver a quedarte allí donde todos creímos en ti, donde todos olvidan, tan solo por ambición. El momento llegó, nada podrá cambiar esas cartas, justicia harán. En punto a las 6 contarán la verdad y verás tu triste realidad, que hoy despertamos de nuestra estupidez. Tratarán de explicar y de justificar los favores debidos, traición, un dibujo mortal, un descaro verbal, eso ha sido su gran solución. Mira dónde han llegado, remataron nuestra nación. ¡Wow! Eso aplica a toda Latinoamérica, incluso a nuestro país. Bueno, aplauso para Bora, que es una tremenda letra que han puesto ahí. Y antes de eso, escuchamos el clásico Bomber de Motorhead. Y antes de eso, un disco que últimamente estoy escuchando mucho en mi carro cuando voy a trabajar, a Larry Zavala. Cuando voy a trabajar en el camino hacia el laburo, estoy escuchando a Larry Zavala. Y estaba escuchando el último, que es el disco blanco, el último que salió. Pero de momento me cayó el volumen 3 también. Y ese volumen 3 tiene muy buenas canciones. Y una de ellas fue esta, En el Encuentro, que es tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, me dicen que no he saludado a la gente. Pues un saludo a Metalian 1970, que está en metalpr.com, diagonal en vivo. Saludo a Guido Arias, que nos está escuchando a través de avanzadometallica.net desde la República Dominicana. Y a todos los que están conectados en avanzadometallica.net. Saludos a nuestro amigo Manolo Torcho, que está por ahí. Narc Neruda, también estaba Jaycee River por ahí. En las plataformas móviles tenemos montones de personas conectadas de distintas partes del mundo. Tengo gente hoy de Alemania, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de España, de Guatemala, de Chile, de Argentina. Y mira para allá toda la gente. Hoy sí que Puerto Rico se ilumina. Tengo gente de Lajas, tengo gente de Barceloneta, de Ponce, de Gurabo, de San Sebastián, del Pepino, de Caguas. Tengo otro más de Gurabo. Trujillo Alto está por ahí. ¿Quién más? Humacao, Yabucoa. Tengo gente de Ceiba, tengo gente del centro de la isla. Mira, ahí está la gente de Barranquitas conectados con nosotros. Tengo gente de Guayanilla. Siempre está Guayanilla y Peñuelas por ahí de vez en cuando, ¿verdad que sí? Siempre sale Guayanilla y Peñuelas aquí en las banderitas, me sale. Tengo gente de Sabana Grande. Saludo a la gente de Sabana Grande. También a la gente de Vega Alta, que están por ahí también los de Vega Alta. Bayamón. Bayamón tiene varias banderas ahí. Saludos a la gente de Santa Juanita, Bayamón y del barrio Juan Sánchez. Últimamente me estoy pasando mucho allí en el barrio Juan Sánchez, porque hay un buen sitio para comer por allí, barato y bueno, ¿no? Ya, bueno, me paso por allí por Juan Sánchez comiendo casi todos los días de la semana cerca de mi trabajo. Y buenísimo. Tengo gente de España, varios de Madrid. Tenemos gente de Teruel, de Valencia, de Albacete conectado también. Aquí un saludo, siempre hay alguien de Teruel conectado con nosotros. Parece que hay. Y eso que nosotros estamos transmitiendo y allá son las madrugadas. Quiere decir que hay gente allá que está trabajando de noche en algún tipo de. Debe ser de algún tipo de rompenoche, ¿no? De turno rompenoche y nos escuchan. Así que aplausos. De verdad que nos encanta. Estados Unidos tengo gente, mira, de Jacksonville, Florida, de Houston, Texas. Tengo gente de Mountain View, California. Nueva York está en la casa también, gente de New Jersey. Tengo gente de Connecticut conectados con nosotros y de Missouri. Así que aplauso a todos los que a la diáspora que nos escucha desde los Estados Unidos de América. Y bueno, a mí me habían dicho hace mucho tiempo, cuando yo empecé este programa, que lo oían poca gente, hace más de 10 años, me decían, ¿por qué tú no haces el programa en inglés para que le llegue a los americanos? Y mira, hay mucha gente que le está llegando, que viven en los Estados Unidos, ¿sí? Pero es que a mí me iba a quedar más bonito en inglés este programa. Mira, con la mancha de plátano que tengo yo, ¿tú crees que iba a quedar bien? No iba a quedar bien, tú ibas a aparecer aquí yo hablando como David Lee Roth hablaba español. Sí, no se puede. Bueno, vámonos con una de las bandas asociadas de Asalto Mata, que nos habíamos olvidado hace uno o dos programas que no las poníamos. Y si las tenía agendadas y me enredé en todo lo que estaba poniendo y se me iba el programa, así que hoy no se me van a ir. Vámonos con la banda Acero, con Z, Acero, de España. Se llama Acaba de una vez este tema. Así que vámonos con ellos. Y es parte de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, donde estaba este programa también diferido y difundido a la misma vez. Así que vámonos con Acero, Acaba de una vez. Adiós. No es el botón de los aplausos, pero vamos a dar los aplausos a ellos. Era este otro botón. Muy bien, ¿cómo?

déjame poner perspectiva a la gente. Perspectiva a la gente, ¿eh? Este disco en 3 años tiene 40 años. Así mismo. De 1986, del Master of Puppets, Leper Messiah. Quiere decir que es Metallica. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. watch you. As we're playing for you, we are bound to rise. Bound to rise. Bound to rise. Y escuchamos la canción Metal Hymn, el himno del metal de 1985, pero era el himno del metal del 86. La banda de culto de Alemania, Vampir, que se escribe así, Vampir. Delico Cry Out for Metal. Brutal, brutal, brutal. Bueno, hace tiempo que no hago, bueno, hace tiempo no, hace como tres programas que no hago sección precaria. Estas grabaciones que yo encuentro que están un poquito mal grabadas, y que, o que se grabaron en momentos en que no había los medios, o que son viejas, o que son, pues, que cuando, pues, no había el medio para la grabación y quedó así. Y estoy hablando de una banda de España que se llama Acracia, que es de Andalucía, y específicamente de Mairena de Aljarafe. De ahí son ellos. Supuestamente ellos están activos desde el 2006 hasta ahora, pero no he visto producciones nuevas de ellos. Lo que sí hay, pues, del disco del 88, La Otra Sevilla, y hay un compilatorio de la banda, pero más nada. Así que vamos a escuchar el tema Libertad Sindical del disco La Otra Sevilla de 1988 de Acracia. Así que vámonos con esto. Yo quiero que el señor director muestre un vitial que yo preparé nuevamente, porque aquí yo presento las cosas que nunca se ven. O sea, tú sabes que no confiamos en camarógrafos ni en nadie. Pero tenemos nuestro propio equipo. Exacto. Entonces yo preparé ese vitial. Así que, señor director, si eres tan amable. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. saludo a Oscar Harford, que nos escucha desde Costa Rica. Y vámonos con esto que se llama El Rastro del Chioque. Escuchando un disco del 2022 de la banda Racia de Argentina, el tema del disco Siguiendo la Huella, el tema número 2 que se llama El Rastro del Choique. Bueno, les cuento lo siguiente: Yo de momento hoy, y eso pues poca gente lo sabe, ¿verdad? Pero me empecé a ver que habían ciertas mermas de ciertos pueblos y poca gente de San Juan hoy conectada. Pues me acaba de enviar JC River una información que es que hay un montón de gente sin energía eléctrica en San Juan. Un montón de gente, hay montones de lugares sin servicio eléctrico en San Juan por las lluvias. Ay, Dios, le acabo de meter una patada en el micrófono, perdonen. Por las lluvias que ha habido esto hoy, que no han sido muchísimas. No han sido muchísimas. Sí ha habido una ventisca, pero una cosa. Pues está sin luz Las Lomas, Openlands, Urbanización Santa María, Valencia, Villa Andalucía, Barrio Obrero, Villa Palmera, Urbanización Pérez Morri, Villa del Señorial, Señorial, la calle Paraná, todo eso está sin luz en San Juan y áreas de Coupey. Así que me imagino que tiene que ver con que ha llovido, no muchísimo, pero ha habido una lluvia, un lloviznedo constante desde esta mañana. Y sí hubo lluvia por la noche, tal, o sea, por la madrugada llovió un montón y por la mañana. Pero no una cosa torrencial de 25 pulgadas, tú sabes. Pero estamos en el país que se resuelven los problemas de energía eléctrica bien fácil. Aquí lo quieren resolver todos esos problemas de energía eléctrica con cortar árboles, porque dicen que el problema son las ramas de los árboles. O sea, estamos en el tercer mundo, gente. No busquemos más vueltas. Estamos en tercer mundo. Bueno, vámonos con esto. Vámonos con esto. Usted va a saber quién es. Un poquito de homenaje a este señor que de verdad se lo merece. El público heavy es el más bueno que hay. Las personas más buenas que hay. No se drogan, no pelean. Vienen chicas, vienen chicos. Vienen sus padres con los hijos. Lo único que podría hacer si el Estado me convidase a tocar es alegrar a toda esa gente. We'll be right back.

todos los domingos de 4 a 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 3 horas de puro metal internacional, donde no existen fronteras. Seguido por Heavy Metal Bunker Radio Show, todos los domingos de 7 a 9 de la noche. 120 minutos de puro heavy metal y hard rock. Y sigue tu jornada dominical con la nueva lechonera del rock. Con más de 10 años de trayectoria en la radio, los domingos de 9 a 11 de la noche. Todo esto y más sobre 15 emisoras en diferido y en simultáneo. AvanzadaMetallica.net, HoundRock.com, República Dominicana. Y desde Venezuela a través de HellRadio.ga. Y por la principal emisora metal de Puerto Rico, MetalPR.com. Una estación de lechón atómico para Heavy Metal Mansion. Cadena T. Bueno, mucha gente se va a enfogonar con lo que voy a decir, pero nosotros estamos secuestrados por una compañía energética que se llama Luma en Puerto Rico. Y lo voy a decir así, porque antes por lo menos podíamos saber dónde estaban los sectores sin luz, pero ahora se hace más difícil encontrarlo. Y lo sacaron a Puerto Rico también de una página donde tú veías y donde se veía que de todos los territorios y colonias de Estados Unidos, Puerto Rico era el que menos luz tenía. Siempre estaba la luz dañada aquí. Es verdad que aquí han pasado huracanes, pero me están diciendo aquí, cuando hablamos de los sectores sin luz, que hay mucha gente que nos está escuchando por celular, mucha gente que tienen métodos alternos como baterías estas EcoFlow, o tienen sistemas solares que recargan baterías, o tienen sistemas, o sea, no para toda la casa, o están corriendo en planta eléctrica. Están montones de sectores del área metropolitana sin luz en este momento. Wow, no lo sabía. Por lo menos aquí donde yo estoy, en el área metropolitana, en mi área, gracias a Dios todavía tenemos luz. Wow, increíble. Vamos a unas navidades sin luz. Pues el país que vivimos, gente, es un país que vivimos. Pero no es excusa de que el huracán, los terremotos, porque ya el huracán María fue en el 2017 y nosotros estamos en el 2023. Pero como hemos dado traspié y siguen privatizando las cosas a lo loco, pues no me voy a frustrar más. Para eso estamos oyendo música, gente, ¿verdad? Gracias por estar en este programa, de verdad. Les recuerdo que el día 31 y el día 1 de diciembre vamos a estar en The Rock List en AC Rock. Así que no te pierdas el Rock List del 31 de diciembre. ¿Ok? Vamos a estar por ahí. Pronto sale la promoción oficial. Vámonos con esta banda que nos hizo llegar su música. Estoy hablando... Esto es una banda media desmetalera, pero media moderna. Estoy hablando de Funeral Pyle. Y de Funeral Pyle, no, esto no es Putrid Pyle, no, esto es Funeral Pyle. Y se llama Hope Is a Lie, el tema que nos enviaron, un tema de 8 minutos. Así que nos vamos a despedir con ese tema aquí en la nueva lechonera de rock. Y nos vemos la semana que viene en otro capítulo más de este programazo, la nueva lechonera del rock. Vámonos con Funeral Pyle. todos, mi gente. Cuídense mucho. Heavy Metal Forever. Hasta la próxima.